cuando Kirchner decidió pagar en efectivo, cash, el Fondo Monetario Internacional utilizó el 100% de las reservas disponibles. 100%, eran casi 10 mil millones de dólares. Cuando esta presidenta decidió crear este fondo del Bicentenario para pagar las deudas, que obviamente no originó este gobierno, al contrario, venimos desendeudando muy duramente a la Argentina. Kirchner la recibió con un 160% del PBI de endeudamiento y hoy estamos un poquito más del 40 y pico% de endeudamiento y queremos profundizar ese desendeudamiento y esa garantía. Este fondo del Bicentenario de 6.500, 6.600 millones de dólares representa solo un tercio de las reservas, no el 100%, lo que representaba en el 2006, cuando teníamos también mucho menos PBI. Y después del canje 2010, de terminar con el acuerdo con Repsol y de firmar la paz con el Club de París y el CIADI, aparecieron los buitres. Me dirijo hoy a todos los argentinos con motivo de lo que ya de público y notorio conocimiento, que es el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, convalidando el fallo del juez Griesa de primera instancia, contrario no solo a los intereses de nuestro país, la República Argentina, sino también del 92% de los acreedores que creyeron en Argentina y reestructuraron su deuda, 92% de los acreedores de la deuda externa argentina. Y también, ¿por qué no decirlo?, de lo que es el sistema y el funcionamiento del sistema económico y financiero global. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy sencilla. No en vano países como Francia, México, Brasil, inclusive más de 100 parlamentarios británicos, entre otras personalidades, acompañaron a la República Argentina ante la Suprema Corte de Justicia como amigos curiae, precisamente porque entendían que esto no era una causa únicamente de la Argentina, sino del mundo entero. Los buitres de afuera y de adentro operan con perfume desestabilizante y a pesar de un histórico pronunciamiento de las Naciones Unidas a favor de la posición argentina, amenazan el futuro de todas las reestructuraciones de deuda planetaria. La República Argentina defiende el interés soberano. Jorge Capitanich. Esto es lo que hace la presidenta. Porque si la presidenta de la nación no defendería al país, podríamos tener una deuda entre 120 a 500 mil millones de dólares, que sería absolutamente perjudicial para el país. No para esta generación, para las futuras generaciones de argentinos. Entonces, la defensa irrestricta de la posición soberana debe contar con el respaldo de todo el pueblo argentino, en un concepto claro de unidad nacional. Nosotros no podemos pactar con buitres, no podemos pactar precisamente con grupos minúsculos que tienen objetivos no solamente financieros, sino que tienen intereses políticos, porque es hora de hablar claro. ¿Saben cómo denominan esos grupos a la República Argentina? La nueva Arabia Saudita. ¿Saben por qué? Porque quieren venir por el petróleo, por las reservas de gas y de petróleo no convencional que tiene la República Argentina. Por eso quieren arrodillar al país y quedarse con los activos. De eso se trata. Por supuesto, esto es siempre repudiado por grupos opositores, por medios de comunicación opositores o por periodistas, que también lo han dicho ellos. Ellos afirman, de un modo descarado, que contratan a periodistas, que contratan a medios de comunicación para atacar al gobierno y para financiar directa o indirectamente a grupos políticos que atacan al gobierno, a los efectos de promover acciones de desgaste permanente. Estos son los buitres. Estos son aquellos grupos minúsculos que no les importa la soberanía de un país. Lo único que quieren es maximizar su renta y sus utilidades. Ahora, ¿ustedes les parece que esto es algo extraño? Si por cuestiones de esta invaden países, si por cuestiones de estas declaran guerras de un modo unilateral, si por cuestiones de estas características, por el afán del lucro, del dinero desmedido, son capaces de derrocar gobiernos, implantar dictaduras y promover matanzas y genocidios. Contra esos intereses estamos luchando. Por lo tanto, le pido al pueblo argentino no confundirse. Estamos luchando contra grupos de interés verdaderamente duros y que sin escrúpulos y que están dispuestos a cualquier cosa. Por eso necesitamos unidad del pueblo para la unidad de acción. Con la vieja matriz de la soberanía política y la independencia económica, el peronismo en tiempos de Cristina se basó en la piedra fundacional de aquel primer gobierno justicialista y continuó el trabajo de Néstor. Funes, el memorioso, el 750. El peronismo y la deuda, la batalla final por la independencia económica. Capítulo 3. 2007. El 10 de diciembre de 2007, Cristina expuso ante la Asamblea Legislativa que la política había vuelto a reinar en el Palacio de Hacienda, sin hombres del staff del Fondo y del Banco Mundial a la vista. Y con el comienzo del proceso de desendeudamiento como mascarón de proa de una nueva etapa que había comenzado. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional precisamente para tener nuestro modelo de acumulación con autonomía razonable en un mundo globalizado. Fue precisamente entonces, desde la política y desde la Casa Rosada, donde pudimos evidenciar que los argentinos podíamos, porque empezábamos a creer en nosotros mismos. 8 días después de su asunción, la presidenta viajó a Montevideo para reafirmar el sueño de la patria grande y ratificar al Mercosur como arma económica continental después de la crisis por la que atravesó en los años 90. Yo leía, antes de venir aquí, ayer, en estos días, en Letras de Molde, que en realidad esta iba a ser una casi reunión de defunción del Mercosur. Son los que nunca creyeron, no solamente en el Mercosur, son los que en cada uno de nuestros países tampoco creen en sí mismos, en la potencia del pueblo, en la identidad cultural, en la pertenencia histórica. Y yo lo decía hoy por la mañana, que si este Mercosur ha sobrevivido a la década del neoliberalismo en la región, donde nos hicieron creer que el Estado ya no servía, que el mercado era el mejor asignador de recursos y que entonces la riqueza finalmente iba a derramar en todos, si hemos podido sobrevivir a eso con nuestro Mercosur, está claro que este Mercosur no solamente goza de buena salud, sino que además tiene excelentes anticuerpos. Y creo que debemos profundizar ahora, en un tiempo diferente para la América Latina, para nuestra región, que ha vuelto a reencontrarse con su propia identidad en gobiernos que han hecho de la democracia y de la inclusión social dos ejes irrenunciables. 2008. En el encuentro con Lula da Silva en septiembre, Cristina ratificó los lineamientos de la política kirchnerista en materia de deuda externa y habló de los avances con el Club de París. Hemos comenzado un proceso de desendeudamiento importante que yo digo reconoce tres hitos. El primero, la negociación del canje. El segundo, el pago al Fondo Monetario Internacional, casi en conjunto y decidido conjuntamente con los hermanos del Brasil. Y el tercero, ambos tomados durante la gestión del expresidente Kirchner. Y el tercero, el que he tomado hace unos días, y que es la de abordar el pago del Club de París. Yo digo que son tres hitos fundamentales en un proceso de desendeudamiento que, unido también a la recuperación de nuestras reservas en el Banco Central, ha hecho disminuir esta deuda en forma exponencial. Allá por 25 de mayo del 2003, el endeudamiento argentino era algo así como el 150% de nuestro PBI. Hoy, después de que terminemos de pagar al Club de París, vamos a llegar casi al 50% de ese PBI, pero de un PBI mucho más grande, 60% más grande que aquel PBI que teníamos en mayo del 2003. Confirmó el rumbo de la industrialización argentina para consolidar su moneda y a Latinoamérica como su socio más directo. Tomar políticas económicas que profundizaron el proceso de desindustrialización de la Argentina iniciado allá por marzo de 1976 y que concibió a la Argentina como un país donde nuestra moneda era igual a un dólar, donde además podíamos ser un país de servicios y no de producción, y tal vez la decisión política más terrible, la de que no pertenecíamos a la región, que nuestro lugar estaba junto a los grandes del mundo, a lo que comúnmente se conoce o se conocía como primer mundo. Recuerdo todavía alguna frase célebre: ¿para qué ser socio de los pobres si uno puede ser socio de los ricos? Lo que nunca supieron algunos es que los ricos normalmente no quieren socios. 23 de septiembre. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Argentina pidió la transformación estructural del Fondo Monetario Internacional. La otra reforma que siempre hemos impulsado, la de los organismos multilaterales de crédito, pero fundamentalmente la de un modelo económico que centró en la economía de ficción y en el mundo de las finanzas el centro de la generación de riqueza. Los días que corren testimonian que aquellas posiciones no eran producto de un sesgo ideológico o de cerrados dogmas, sino de la observación puntual, objetiva, sobre las cosas que estaban sucediendo. Hoy ya no pueden hablar del efecto caipirinha, o el efecto tequila, o el efecto arroz, o el efecto que siempre denotaba que la crisis venía de los países emergentes hacia el centro. Hoy, si tuviéramos que ponerle un nombre, deberíamos decir tal vez el efecto jazz, el efecto que va desde el centro de la primera economía del mundo y se expande hacia todo el mundo. No nos pone contentos ni alegres esta situación, por el contrario, la consideramos también una oportunidad histórica para poder revisar comportamientos y políticas, porque se nos dijo a los países de la región de la América del Sur, durante la vigencia del consenso de Washington, que el mercado todo lo solucionaba, que el Estado no era necesario, que el intervencionismo estatal era nostalgias de grupos que no habían comprendido cómo había evolucionado la economía. Sin embargo, señoras y señores jefes de Estado y jefes y jefas de delegación, se produce la intervención estatal más formidable de la que se tenga memoria, precisamente desde el lugar donde nos habían dicho que el Estado no era necesario. En el marco, además, de un fenomenal déficit fiscal y comercial. Dos días después, en el Consejo de las Américas de Nueva York, la presidenta argentina habló sin intermediarios de la renegociación de la deuda externa. Los hombres y mujeres de negocios que habían colocado activos financieros en la República Argentina a tasas internacionales que no existían en ninguna otra parte del mundo en dólares, tasas que llegaron al 15, al 16, al 17%, debían también hacerse cargo del riesgo que habían tomado. Cuando alguien invierte en un mundo donde la tasa en esos momentos era del 2 y del 3% para depósitos en dólares y alguien ofrece pagarle 15, 16, 17%, hay un riesgo natural en el mundo capitalista. El riesgo empresario es uno de los nervios motores del capitalismo, que hay fuertes probabilidades de que si alguien le paga tanto, diferente al resto, tenga algún problema a la hora de devolverlo. El planteo entonces, cuando abordamos la renegociación de la deuda soberana, fue precisamente esto, que el riesgo que habían tomado los inversores fuera compartido con la Argentina a la hora de renegociar esa deuda y reconocer una parte de la deuda. De cualquier manera, debo decirlo, la Argentina le reconoció en aquel canje del 2004 a sus acreedores externos más de lo que la Enron le pagó a sus deudores, a sus acreedores aquí también en Estados Unidos. Pero además, en ese tiempo comenzamos a desarrollar un modelo que muchas veces fue criticado porque algunos decían que era demasiado intervencionista o regulador, pero nosotros planteamos esencialmente un modelo de acumulación basado en la economía real, un modelo de acumulación de matriz diversificada, donde superáramos aquellas históricas contradicciones entre el campo y la industria, donde además también superáramos las históricas contradicciones entre si el mercado interno o las exportaciones, y además incorporándole algo que los argentinos tenemos y en muy buena cantidad, que es la calificación de nuestros recursos humanos para comenzar a explorar en todo lo que son las empresas de la biotecnología, de la tecnología en la informática, en el software, donde, les comento, son precisamente estas empresas las que más alta tasa de natalidad han tenido durante estos últimos 5 años y medio que van desde el año 2003 a la fecha. Pero además hicimos también algo que no se había hecho durante muchísimo tiempo en la Argentina, casi nunca: administrar los recursos públicos basados en dos principios básicos, lo que denominamos los superávit gemelos: manejo de los recursos fiscales y, al crecer y al ser fuertemente agresivos en la generación de un sesgo exportador en nuestras industrias, en nuestros commodities, etcétera, etcétera, lograr además también el superávit comercial, pivoteando sobre una administración racional de los recursos. Planteábamos al mundo, lo recuerdo muy bien, en el primer mensaje del presidente Kirchner en la Asamblea General de Naciones Unidas, allá por el año 2003, donde le pedíamos al mundo: déjennos crecer, déjennos con este modelo que estamos seguros que vamos a poder hacer frente a las deudas, porque los muertos no pagan. Era imposible comprometerse a pagar algo que no se podía pagar, y además hacerlo como se había hecho siempre en la Argentina, prometiendo shocks de ajuste a los argentinos, algo que no había tenido viabilidad institucional y que finalmente había eclosionado en la crisis del 2001. Esto fue generando un proceso virtuoso que permitió hacer descender, como lo señalaba Susan, la tasa de desocupación a un dígito, 7.8, la última medición del primer mes del último trimestre. Es la más baja desde hace décadas en la República Argentina. Nos permitió también acumular reservas en un banco central que allá por el año 2003 no llegaba a los 10.000 millones, lo cual le dio una solidez a todo el sistema financiero en la República Argentina, que nos permitió en algún momento, cuando siempre desde algún lugar quieren apostar contra el gobierno, tener la fortaleza suficiente para, en esos intentos de corridas financieras, hacerle perder dólares aquellos que intentaban también correr a través del tipo de cambio. Pero además fuimos desarrollando también actividades que tienen que ver con agregar mucho valor, que este es el otro eje central de la economía real que plantea la Argentina. Agregar valor a nuestros recursos, no solamente limitarnos al modelo que tuvo la Argentina a principios del siglo pasado, del siglo XX. Ustedes saben que la Argentina ocupó en algún momento el octavo lugar de economía en el mundo antes del crack del 30, como gran exportadora de materias primas. Es cierto que había una gran acumulación de reservas, pero es cierto también que había un pueblo, una sociedad que vivía en condiciones absolutamente miserables. Alguna vez, y allí lo veo a Jorge Castañeda, tendremos que analizar el porqué del surgimiento del partido en el cual milito desde hace mucho tiempo, el peronismo. El peronismo es hijo de un modelo que planteaba que la mayoría debía vivir casi miserablemente, mientras un pequeño grupo dominante podía gozar de las mieles de la riqueza. Finalmente, como sucede en la historia siempre se mide por acciones y reacciones. Si uno observara todos y cada uno de los productos políticos, podría reconocer también las causas que van generando esos fenómenos políticos. Pero no quiero apartarme de la economía, que en realidad tampoco es una ciencia exacta. Yo también creo que la economía es una ciencia profundamente social. Esto fue permitiendo un crecimiento virtuoso que también fue generando algunos inconvenientes, por ejemplo, en materia energética. Claro, en la Argentina, productora de servicios, donde no había industrias, o donde estas por lo menos habían cerrado sus puertas, no se habían hecho inversiones en materia energética. Por varias razones. La primera, porque al estar dolarizadas las tarifas, era un pingüe negocio, la exportación de divisas que se hacían a partir de precisamente tarifas dolarizadas. La segunda cuestión, y que creo que era la fundamental, tampoco había necesidad de invertir energía porque la energía se necesita cuando hay empresarios que la puedan consumir. Se necesitan empresas que produzcan, que generen bienes, que generen servicios. Y entonces esto también nos exigió plantear un proyecto, un modelo, un plan energético que nos ha permitido crecer en materia de generación, de transporte y ahora también de distribución de energía. Recuerdo que uno de los problemas que teníamos en esa Argentina del año 2003-2004, cuando vine a ver a Susan por primera vez, era que en la Argentina todos gritaban y todos reclamaban algo. La gente trabajó desesperadamente. Los empresarios, bueno, reclamaban las tarifas, en fin, había siempre reclamos sobre todo. Y nosotros decíamos la necesidad de, en una actitud gradual, en una actitud que no significara shocks para la sociedad, ni tampoco desbalanceara, porque luego de lo que se había vivido en el año 2001 y 2002, había quedado una Argentina muy choqueada, muy fragmentada, la necesidad de ir progresivamente trabajando en todas las variables de la economía de manera tal de que fuéramos acomodando las cargas y entonces de esa manera poder volver a crecer. Y hemos crecido, como señalaba Susan, a tasas superiores al 8%. Todo esto con un escenario nacional minoritario que decía que todo era un veranito y también con un escenario internacional donde desde las grandes calificadoras de riesgos y desde los grandes bancos de inversión nos criticaban duramente y decían que el modelo argentino era inviable. Tasas de crecimiento importantes, acumulación de reservas, crecimiento de la participación de los trabajadores en el PBI cuando asumió el presidente Kirchner, la participación de los trabajadores en el PBI era aproximadamente del 30-31%. Hoy está en el orden del 43%. Los salarios de los trabajadores de la República Argentina, tanto el mínimo como el medio, son los más altos de toda América Latina, porque creemos también fuertemente, no solamente por convicción en cuanto a la equidad social, sino también por convicción en cuanto a políticas económicas, la necesidad de tener un mercado interno fuerte que retroalimente la capacidad de sus trabajadores para seguir agregando más y mejor valor y seguir también con una fuerte incentivación a todo lo que hace a la exportación, que por cierto ha crecido fuertemente, casi exponencialmente. ¿Cómo estamos hoy? Hoy, días antes de que yo viniera aquí a Estados Unidos, había anunciado la renegociación y el pago finalmente de la deuda del Club de París. Una deuda que data su fecha de corte del 10 de diciembre de 1983. La fecha de corte del Club de París tiene la misma edad de la democracia argentina. El 10 de diciembre de 1983 asumía el primer gobierno constitucional luego de la dictadura. Esa fue la fecha de corte, la última. Y la última reestructuración se había producido en los años 91 y 92. Deuda que también había sido defaultada durante el año 2001. También en el curso del desarrollo de este modelo se pagó la totalidad al Fondo Monetario Internacional. Y esta semana, en otro consejo, no el de las Américas, pero sí en el de las relaciones exteriores de este país, el más prestigioso foro de política exterior, anunciamos que tres bancos muy importantes habían hecho una propuesta en representación de bonistas que no habían ingresado al canje del año 2005 y que además lo habían hecho en condiciones aún más favorables para el país que en aquella oportunidad. Asimismo, estos tres importantes bancos habían decidido formar parte de una estrategia de manejos de pasivos de la República Argentina que nos aseguraba el completo financiamiento para nuestros vencimientos del año 2009 y 2010. 2009. En la apertura de sesiones, Cristina Fernández de Kirchner anunció cuál sería el espíritu de la propuesta argentina en el próximo encuentro del G20. Las reservas acumuladas durante en el año 2009 fue el crecimiento mucho menor, 0.9, pero tuvimos crecimiento positivo. La variación de reservas acumuladas ha sido en el periodo de 32.566 millones de dólares. Y el año pasado, pese a la crisis, pudimos acumular también 1.411 millones de dólares de reservas más, superando este año los 48.000 millones de dólares. Queremos llevar de vuelta a los 50.000, tope al que habíamos llegado en marzo del 2008, también batiendo récords en toda la serie histórica y completando el crecimiento económico y el crecimiento de reservas más importante del que se tenga en memoria. En plena crisis económica mundial, nacida en Estados Unidos y luego expandida por toda Europa, Cristina volvió a pedir cambios profundos en los organismos financieros que le marcan desde hace medio siglo el camino económico al planeta y el fin de los paraísos fiscales. Pero voy a hablar fundamentalmente de lo que constituye el fondo del Bicentenario y el problema del endeudamiento. Cuando lanzamos el Fondo del Bicentenario, hubo una respuesta de la economía nacional e internacional positiva. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque durante todo el año 2009 se había dicho que la Argentina iba a entrar nuevamente en default. También lo decía la Argentina mediática, la Argentina mediática y virtual. Afortunadamente no entramos en default, pero igual las tasas de interés a las que se tenía que acceder eran altísimas. ¿Cuál fue la idea esencial? Primero, la de constituir un fondo para pagar con eso exclusivamente las deudas, la de los multilaterales no, porque ya estaba contemplada en otra ley, de los tenedores privados de deuda, de modo tal de que en lugar de seguir recibiendo por esos 4.000 y pico de millones de dólares, solo el 0,5% anual, no tuviéramos que ir a buscar 4.000 y pico de millones de dólares a un 15 o a un 16. Yo sinceramente creí que como la cuenta era muy gruesa y muy fuerte, no iba a ser necesario explicarlo demasiado. ¿Cuál es el sentido de tener indisponibles miles de millones de dólares con una tasa que nos están pagando en Basilea el 0,5 y endeudarme por otro lado con una tasa de más del 15%? Bueno, lo cierto es que la evolución desde el fondo del Bicentenario fue que redujimos el riesgo país de 1.062 puntos, llegamos a 660 puntos y estábamos en camino de perforar los 500 cuando se produjo lo que yo denomino la judicialización de la política, algo que realmente debe ser definitivamente evitado. Ayer estaba leyendo, y para que ustedes vean la política de desendeudamiento que ha tenido este gobierno, un diario al que nadie podrá, y que no es nacional además, tachar de amigo. En el País del día domingo, en la sección económica, hay un ranking de deuda externa en relación a PIB, a Producto Interno Bruto. La Argentina, al año 2008, todavía no tiene el dato del 2009 porque falta terminar el último trimestre, pero al 2008, la Argentina, de 129,3% de relación con el PBI, había hecho la reducción al 39,5%. Año 2008, fuente, no es ni Poliarquía ni Mora y Araujo, es Fondo Monetario Internacional el que publica esta ranking, y estamos entre los 5 países de menor relación de deuda entre Producto Bruto y deuda, pero entre los que la redujeron, creo que somos el país que más la ha reducido, porque de 129 pasamos a 39,5. Esta política de desendeudamiento es la que apunta fundamentalmente a seguir destrabando lo que era sí un problema estructural macroeconómico. Todo país que deba más del 50% de su PBI tiene ya en la deuda un problema estructural macroeconómico. Dicho sea de paso, Irlanda aquí figura con el 1.052% relación deuda-producto bruto interno. Esto como un dato más de la economía para algún admirador de aquel modelo. Bien, ¿cuál fue la idea entonces? La idea es no destinar superávit a pagar deuda, recaudación, sino eso, seguir incrementando el sostenimiento de la demanda agregada a través de infraestructura, a través de múltiples acciones como las que hemos hecho en este año 2009, y utilizar esa porción para el pago de la deuda. Esto es todo. 2010. El año comenzó con un Martín Redrado muy distinto al que le pagó al fondo con reservas en 2006. El pago de esta deuda al Fondo Monetario Internacional se cumplimentó en parte con las reservas que el Banco Central tenía en Basilea y en parte con nuestras reservas en el Fondo Monetario Internacional. Martín Redrado. Como ha dicho la ministra de Economía, al comenzar el día de hoy, la Argentina tenía 28.045 millones de dólares de reservas. Al concluir el día de hoy, tiene 18.500 millones de dólares. Y esto es más de lo que teníamos sobre finales del año 2004. Esto es que la Argentina vuelve a la misma relación en materia de reservas con menor endeudamiento externo del que tenía finalizado el año 2004. El presidente del Banco Central empezó a cumplir con órdenes que no llegaban desde la Casa de Gobierno. Fue el primer gran intento por derribar la política soberana sobre deuda que el kirchnerismo había implementado desde 2003. La estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, la previsibilidad cambiaria. También vamos a seguir realizando aportes profesionales para la ejecución y la implementación del fondo del Bicentenario. Vamos a seguir trabajando en esa instrumentación, realizando aportes profesionales. Y no tengo más comentarios, si me dejan. En el año 2006 se pagó al Fondo Monetario Internacional 10.000 millones de dólares con reservas. Cristina Kirchner. Lo hizo este Banco Central que hoy nos objetaba esto. Y en ese momento teníamos 28.000 millones de dólares. Quedamos con 18.000. Y nadie dijo nada, no por lo menos el Banco Central. La oposición también se opuso en ese momento, pero no el Banco Central. Funes, El Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. Cuarta temporada.